Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos. Una mañana de julio de 1928, Alexander Fleming regresó de vacaciones a su trabajo en el Hospital St. Mary de Londres, donde había estado investigando antibióticos naturales. El bacteriólogo quedó asombrado con lo que encontró en su laboratorio y que resultaría ser uno de los grandes descubrimientos médicos de todos los tiempos. En las placas de cultivo de estafilococos que había dejado antes de marcharse de vacaciones, había crecido un extraño moho que había impedido el crecimiento de las bacterias. El científico inglés se dio cuenta de que lo que llevaba buscando años por fin había sucedido por casualidad. El moho estaba produciendo una potente enzima capaz de destruir a la bacteria. Fleming había descubierto la llamada bala mágica contra los microbios, una cura milagrosa que los médicos de todo el mundo llevaban esperando mucho tiempo. La buena noticia incluso mejoró en los días siguientes. La penicilina, el nombre dado a esa revolucionaria molécula, resultó ser prácticamente inocua para los animales. Los humanos también parecían tolerarla muy bien. Este descubrimiento excepcional cambiaría sustancialmente la vida de la gente y convertiría a la saga de los antibióticos en la aventura más increíble de la historia de la medicina. La Segunda Guerra Mundial desencadenó todas las posibilidades de la penicilina, el primer antibiótico descubierto por el hombre. Miles de heridos en los frentes fueron salvados de la infección. Cada vez se enviaban más cantidades del producto y crecía la demanda. La industria, que había sido reacia a unirse al proyecto, de repente le brindaba su apoyo. Empezaron a producir este fármaco milagroso en cantidades industriales e inundaron el mercado. con la liberación de Francia se intensificó la investigación. Se crearon nuevos antibióticos y la producción aumentó aún más. En unos pocos años, el antibiótico se convirtió en uno de los pilares de la sociedad occidental, junto con el coche o el teléfono. En aquel momento estábamos convencidos de que habíamos acabado con los microbios, que habían perdido su incesante batalla para conquistar nuestro planeta. Pero mientras alimentábamos nuestra ilusión, estableciendo una sociedad moderna y consumiendo toneladas de antibióticos, las bacterias planeaban su contraataque. Sucedió de forma natural. Lo sabían todo sobre los antibióticos, dado que los habían inventado ellas mismas hacía miles de millones de años. Creo que las bacterias fueron subestimadas al inicio de la era antibiótica. La resistencia no se consideró una posibilidad. Habíamos descubierto la forma de controlarlas. Y es duro reconocer que fuésemos tan ingenuos, porque las bacterias han sobrevivido a tantos desastres naturales en este mundo que pensar que un antibiótico podía detenerlas era estúpido. Solo comenzamos a reconocer la gravedad de la situación a principios de los años 80. Los microbios empezaron a resistir primero a la penicilina, luego se las arreglaron para defenderse de todos los nuevos antibióticos que iban apareciendo. El fenómeno de la resistencia es ahora un problema global. Y en los hospitales, donde los antibióticos se emplean de forma generalizada, las bacterias han desarrollado una nueva serie de genes para combatirlos. Técnicos de los laboratorios bacteriológicos de hospitales de todo el mundo prestan un interés especial a las bacterias extraídas de los pacientes. En primer lugar se cultivan los microbios y a continuación se hace un antibiograma, que mide la sensibilidad de las bacterias a los diferentes antibióticos disponibles en la actualidad. Se estudia la placa durante unas 15 horas. Al final del periodo se ve esta imagen. Todos estos antibióticos se han difundido durante la noche, dejando un diámetro de inhibición. Es decir, si la bacteria solo crece a cierta distancia del medicamento, sabemos que ha reaccionado al antibiótico. Este es el antibiograma de una pseudomona aeruginosa. Se puede apreciar cómo se desarrolla la bacteria al entrar en contacto con el antibiótico. Es decir, que este es inútil para combatirla. El único con el que teníamos alguna esperanza era la colistina, el que presenta un diámetro estrecho. Pruebas adicionales han demostrado que, por desgracia, la bacteria también es resistente a la colistina. Así que no existen antibióticos para tratar este tipo de infección. Los antibióticos que se desarrollaron para ayudarnos han contribuido a la creación de bacterias más peligrosas. Los hospitales se han convertido en polvorines bacterianos debido a la resistencia que han desarrollado en ellos. Algunas bacterias son resistentes a dos o tres antibióticos, otras a varios más, sino a todos. La más famosa de todas es el Staphylococcus aureus, inmune a la mayoría de los antibióticos. Por desgracia, muchas otras bacterias reaccionan del mismo modo. Algunas tienen nombres menos famosos, pero son un poco más agresivas, como sucede con los bacilos piociánicos, también conocidos como pseudomonas. Algunas de ellas resisten cualquier tratamiento. Por ejemplo, uno de los pacientes que tenemos en este momento ha desarrollado una infección por un catéter y no había ningún antibiótico para combatirla, pero decidimos probar uno antiguo que actualmente está en desuso debido a que es tóxico para los riñones, y funcionó. Resulta problemático volver a la misma situación en la que estábamos antes de la introducción de los antibióticos, cuando algunos microbios consiguieron sobrevivir. El señor Moreau es ECB negativo. Hemos probado con colistina, pero no ha funcionado. Hemos enviado el segundo germen a biología molecular para su identificación. Aquí podemos ver los resultados del antibiograma del paciente. Este microbio, la pseudomona aeruginosa, es resistente a todos los antibióticos. Así que si alguien desarrolla una infección del este tipo de microbio está empezando a prosperar. Vemos dos o tres casos al año. Y me temo que la cifra seguirá aumentando. Pero la bacteria más resistente de todas sigue siendo el Staphylococcus aureus. La peor pesadilla del personal hospitalario. Ha revivido los demonios de la edad de oro de los microbios, sembrando el miedo en nuestro mundo civilizado. Aún así, el Staphylococcus aureus es un tipo agradable, una criatura dócil que puede vivir en perfecta armonía entre muchos humanos. Vive tranquilamente dentro de nuestras fosas nasales o se pasea por nuestra piel en colonias muy disciplinadas. Ocasionalmente se aventura en los folículos del pelo y se multiplica provocando verrugas. Nada de lo que preocuparse por el momento. Pero bajo su tranquila apariencia, el Staphylococcus aureus esconde un monstruo. Si se aventura dentro del cuerpo, el contacto con la sangre convierte a nuestro pacífico amigo en una bestia feroz. En una herida húmeda, el germen produce toxinas y empieza a multiplicarse con asombrosa rapidez. Nuestros glóbulos blancos acuden a combatir la infección inmediatamente, pero sin la ayuda de un antibiótico efectivo, son demasiado débiles para impedir la septicemia, también conocida como envenenamiento de la sangre. El Staphylococcus aureus se ha convertido en el azote de los quirófanos y unidades de cuidados intensivos, porque se introduce por cualquier incisión, intubación o endoscopia, y puede ser muy peligroso para un paciente debilitado. A los médicos les preocupa especialmente este germen porque fue uno de los primeros en aprender a desarrollar genes de resistencia y sigue siendo el principal experto en ese campo. El estafilococo aureo puede obtener estos genes de resistencia de cualquier tipo de bacteria, aunque sea inocua, especialmente de las que se encuentran en nuestros intestinos. En la actualidad, el 40% de los estafilococos presentes en los hospitales son capaces de producir enzimas para defenderse de los antibióticos. Como muchas otras bacterias, una vez que el estafilococo aureo ha descubierto el modo de combatir a un determinado antibiótico, es capaz de transmitir dicha información a otros microorganismos. Este mecanismo natural de intercambio de genes se da continuamente, y también entre diferentes especies de bacterias. En el Hospital Necker de París, Anna Babic estudia este fenómeno de transferencia de genes. Aquí podemos ver una transferencia genética horizontal entre bacterias. Tenemos dos tipos de bacterias, las rojas y las verdes, que son macho y hembra respectivamente. La bacteria macho es la que transfiere el ADN a la hembra. Es decir, que los machos, los rojos, pasan su ADN a las hembras, las verdes. Si tienen éxito, veremos pequeños puntos verdes fluorescentes. Cada uno de ellos corresponde a una transferencia horizontal de ADN de macho a hembra. El proceso funciona así. El macho necesita utilizar su pilus, una especie de pene bacteriano que es demasiado pequeño para verlo aquí, pero fácilmente apreciable bajo el microscopio electrónico. Con esta imagen podemos ver cómo el ADN del macho es inyectado en la célula de la hembra a través del pilus. Media hora después de introducir a las bacterias en el mismo medio, vemos que casi todas las hembras han recibido al menos un fragmento de ADN de un microbio macho, lo que nos lleva a concluir que la transferencia horizontal de genes entre bacterias es una actividad bastante frecuente. La transferencia horizontal de genes es muy importante para las bacterias, ya que les permite diversificar su reserva genética. Es incluso más importante que la sexualidad entre los animales, ya que la utilizan para intercambiar ADN, no solo entre microbios de su misma especie, sino también de otras. Incluso me he encontrado con un tipo de microorganismos, agrobacterias, capaces de transferir su ADN a las plantas. Mediante la transferencia horizontal de genes, las bacterias pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno e introducirse así en nuevos nichos ecológicos. sin duda las bacterias están armadas para conquistar el mundo. Si tuviéramos este increíble don de transferir genes de resistencia, no solo seríamos capaces de intercambiar nuevas capacidades genéticas con otros seres humanos por simple contacto, también podríamos hacerlo con el resto de animales y plantas del planeta. Si tuviésemos el don biológico de los microbios, las enfermedades infecciosas dejarían de ser un problema, porque nuestros cuerpos podrían crear sus propios antibióticos de forma natural, sin ayuda externa, como lo hacen las bacterias. Sabemos cómo las bacterias comparten sus genes de resistencia. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un germen encontrar el gen de resistencia antes incluso de que exista en su hábitat? Buscando una solución genética mediante su impresionante técnica de división. Al dividirse, puede duplicar su número cada 20 minutos. La mayor parte del tiempo produce un clon, una réplica genética exacta de sí mismo. Después de un tiempo, surge un mutante, un individuo ligeramente diferente de la bacteria original. Así que explorando durante un tiempo y produciendo cada vez más mutantes, el germen tiene más posibilidades de encontrar a un individuo capaz de resistir al antibiótico. No obstante, demasiadas mutaciones tampoco son buenas, ya que producen monstruos de la naturaleza, y eso pondría en peligro a la población. Así que el proceso de mutación se regula. Solo se produce una en cada 10 millones de individuos creados. De repente, en cuanto los antibióticos entran en juego, el índice de mutación aumenta significativamente, hasta llegar a una cada 1000. De ese modo, con una mayor variedad genética entre la población, las bacterias tienen más posibilidades de producir, al menos, unos cuantos individuos resistentes al antibiótico invasor. El monstruo de la naturaleza será destruido, pero al menos algunos mutantes habrán conseguido sobrevivir. Y el resultado es una mayor resistencia a los antibióticos. Las bacterias experimentan con la mutación y la transferencia de genes para descubrir y compartir los diferentes modos de combatir a los antibióticos. Cuanto más abusemos de ellos, mayor será el riesgo de que los gérmenes inventen y transmitan nuevos genes resistentes. Si las bacterias cuentan con genes de resistencia, nos encontramos con microbios que no pueden ser tratados. ¿Y por qué sucede? Porque las bacterias viven para vivir. No tienen nada más que hacer que reproducirse. De modo que si utilizamos antibióticos para destruirlas, regresarán, ya que la razón principal de su vida es existir, vivir, propagarse. Así que encuentran modos de sobrevivir. Por eso nos encontramos con un nuevo tipo de bacterias que controlan el medio en el que hemos estado utilizando esos medicamentos. En los años 80 y 90, cuando la producción de antibióticos alcanzó su cima, los laboratorios empezaron a vislumbrar el fenómeno de la resistencia bacteriana. Se dieron cuenta de que los microbios nos llevaban la delantera y que estábamos lejos de ganar la guerra que librábamos contra ellos, ya que nuestro diminuto enemigo era mucho más fuerte de lo que habíamos imaginado. No obstante, en vez de incrementar nuestros esfuerzos, los laboratorios simplemente abandonaron la lucha y se dedicaron a abordar causas más rentables. Los laboratorios se retiraron en masa. No fueron dejando poco a poco la investigación de antibióticos. Lo hicieron de un modo radical. De hecho, desde el inicio, el éxito en el campo de los antibióticos se debió a la combinación del descubrimiento intelectual y el compromiso industrial. Estos dos factores debían ir de la mano, como en el caso de la penicilina. A pesar de los milagros de Fleming, Flory y Shane, su trabajo no bastó para que la penicilina estuviera disponible para todos los pacientes. Necesitó el respaldo de las potencias industriales. Ahora nos encontramos en la misma situación crítica. Tenemos excelentes investigadores académicos, pero muy poca inversión industrial que los respalde. La gravedad de la situación radica en la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos, combinada con la disminución de la investigación y el descubrimiento de nuevos antibióticos. Con los microbios contraatacando a nuestros medicamentos y los laboratorios centrando sus esfuerzos en otra parte, la humanidad vuelve a promocionar la higiene como su mejor arma contra la infección. The most important thing, of course, is a daily bath in summer. Or in winter, when you're less hot and sweaty, every other day will do. Remember your ears. They need a soapy washcloth. You're not clean if your fingernails aren't. Con la llegada de los antibióticos, estas campañas se convirtieron en cosa del pasado, e incluso los hospitales los prefirieron a los beneficios del jabón y el agua en la batalla contra las bacterias. La resistencia bacteriana es un brutal recordatorio de que nos hemos apartado mucho del antiguo buen sentido común en la lucha diaria contra los gérmenes. En un hospital de Ginebra, Suiza, un equipo de especialistas en infecciones centra su investigación en el valor de la higiene para combatir a las bacterias y a sus genes de resistencia. 80% En los hospitales, el 80% de las infecciones son transmitidas por el personal médico. No importa cuántas veces se laven al día, el ambiente sigue contaminado. Por ejemplo, si alguien toca una mesa contaminada y luego atiende a un paciente, obviamente le va a transmitir los gérmenes. Mi trabajo es estudiar al personal médico en su trabajo diario. A continuación escribo informes sobre lo que he visto e implemento las medidas preventivas necesarias. Cuando el paciente llega al quirófano, el riesgo se ha reducido al mínimo. Es en los movimientos previos a la operación donde está el riesgo de transmisión. Nuestros pacientes tienen muchas vías, catéteres y sondas a través de los cuales pueden infectarse con estafilococos aureos. Yo recorro el hospital hablando con los equipos médicos para encontrar soluciones. Voy a comprobar su nivel de azúcar en sangre, ¿de acuerdo? ¿Te has desinfectado las manos antes de tocar al paciente y luego al terminar? ¿Te has puesto guantes? Y he visto que te has desinfectado las manos de nuevo al terminar. Yo diría que lo has hecho perfectamente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sabemos que el personal quirúrgico tarda 3 minutos en lavarse las manos. Obviamente, si una enfermera toca a un paciente 20 veces o más en una hora y tiene que lavarse las manos antes de cada procedimiento, pasaría el día entero lavándose. Así que hemos dado con un arma secreta que debe usar todo el personal antes de visitar cada paciente. De ese modo pueden tocarlo con toda seguridad. El final de la era antibiótica supuso un golpe duro para la humanidad y sus científicos. Como resultado, la higiene básica sigue siendo nuestra mejor arma contra la infección. Incluso los médicos se sometieron al estricto escrutinio cuando resultó obvio que también ellos tenían serias deficiencias en el campo de la higiene. Las enfermeras son la columna azul, los ayudantes la amarilla y los médicos la roja. Como pueden ver, el hecho de lavarse las manos ha mejorado entre los médicos, pero ha sido difícil. Tuvimos que ir casi uno por uno para pedirles que se desinfectaran las manos de forma apropiada. Lo que tendréis que hacer es entregarles el bote y pedirles que se las laven. Nuestro trabajo es entrenar a estos médicos para que mejoren. Las enfermeras siempre estáis por encima del 70%, y el propósito de esta campaña es conseguir que todo el personal lo esté. Eso es. Exacto. Vamos a ver el veredicto. Bien, vemos que el meñique no está desinfectado porque mantiene su color natural. Las partes blancas muestran dónde la mano ha sido desinfectada. Se ve claramente dónde ha actuado el producto. Las puntas de los dedos estarán en contacto directo con goteros y puntos de intubación. Lo presento como una especie de competición o concurso. Puede que motivándolos obtengamos mejores porcentajes. Los pacientes nos lo agradecerán. Por desgracia, nuestro regreso gradual a la higiene no ha bastado para resolver el problema. El propósito inicial del gran descubrimiento de Fleming era simplemente curar enfermedades, pero la situación dio un giro inesperado cuando descubrimos que los antibióticos también servían para engordar al ganado. Tras emplearlos para librarnos de enfermedades, pretendíamos que nos ayudaran también a incrementar el beneficio económico, como demuestran estos cerdos y vacas, que ganaron un 20% más de peso gracias a una dieta rica en antibióticos. Se añadieron a los piensos de animales miles de toneladas de antibióticos que acabaron en el medio ambiente. Esto dio a las bacterias patógenas aún más oportunidades de adquirir nuevos genes de resistencia. Varios estudios han demostrado una estrecha relación entre los antibióticos prescritos, es decir, la presión de la selección antibiótica, y una mayor resistencia. Cuantos más antibióticos se administran, más se fomentan las bacterias resistentes, especialmente aquellas que lo son a varios tipos distintos de medicamentos. Esta presión de selección se aplica a la medicina humana y a la veterinaria, pero también a los suplementos alimenticios para los animales. Los criadores dan a su ganado pequeñas dosis de antibióticos durante un largo periodo de tiempo para que ganen peso rápidamente y conseguir así un mayor beneficio. Administrar dosis bajas de antibióticos durante mucho tiempo es la mejor forma de transmitir bacterias resistentes. Lo que sucede es que las bacterias que se encuentran en los intestinos de los animales los siguen cuando son sacrificados. Posteriormente, si el consumidor no cocina la carne lo suficiente, absorberá en su sistema digestivo las bacterias resistentes de los intestinos animales. A pesar de que esas bacterias no colonicen el cuerpo, incluso aunque no permanezcan en el tracto digestivo durante mucho tiempo, habrán tenido tiempo suficiente para transmitir sus genes de resistencia a la flora intestinal, lo que llamamos las bacterias comensales. Estas se vuelven más resistentes y pueden a su vez transmitir sus genes a microbios patógenos, como la salmonela, que uno podría ingerir de forma accidental. Como podemos ver, utilizar antibióticos para engordar al ganado puede provocar la transferencia de genes de resistencia a las personas y ayudar a las bacterias a volverse más inmunes a los medicamentos. El volumen de antibióticos para tal fin ha alcanzado proporciones gigantescas. Por ejemplo, en Holanda, se reveló que los hospitales apenas utilizaban 10 kilos de vancomicina al año para sus pacientes. Y a pocos kilómetros de distancia, 10 toneladas de un antibiótico similar se utilizaban para engordar al ganado. Eso supone una proporción de 1 a 1000 de humanos a animales. Los estudios han demostrado que la avoparcina, el agente de engorde utilizado en animales de todo el mundo, ha impulsado la resistencia bacteriana a la vancomicina, uno de los últimos antibióticos verdaderamente efectivos contra el estafilococo aureo. Un día, los enterococos que viven en nuestros intestinos podrían transmitir su resistencia a la vancomicina a los estafilococos aureos. Entonces, tendremos un serio problema. En los años 90, grupos daneses de defensa del consumidor iniciaron una campaña para luchar contra el engorde artificial de los animales. En 1997, Dinamarca prohibió la utilización de esos agentes en su territorio, una medida que se adoptó en toda Europa en el año 2000. Pero todavía siguen siendo utilizados en muchos países no europeos, provocando una transferencia de genes que sigue los movimientos del mercado mundial de la carne. Ahora Dinamarca aboga por la prohibición de los agentes de engorde en todo el mundo. Heinrich Wagner, del Instituto Nacional de Salud danés, ha estado defendiendo esta causa desde el principio. Enseña a los criadores a utilizar alternativas a los antibióticos. Así que la granja está dividida en secciones. Sí, en esta hay espacio para 60 cerdos. En otras podemos albergar hasta 130. Pero está dividida en recintos por motivos sanitarios. ¿Y tampoco utilizáis antibióticos para alimentar a estos? No, en absoluto. ¿Ningún agente de engorde? No, nada. Compramos todo el pienso a un proveedor rigurosamente controlado para asegurarnos de que no emplee medicamentos, zinc ni nada parecido. Esta es una moderna granja danesa de cerdos, notable dada su alta productividad, baja mortalidad y bajísimo consumo de antibióticos. No se usan antibióticos en la alimentación, prácticamente ninguno. De hecho, apenas sufren enfermedades gracias a las medidas preventivas tomadas: higiene, control y visitas médicas regulares. Este ganado ingiere muy bajas dosis de antibióticos, probablemente menos que los de cualquier otro país. Y aún así, es una de las granjas más productivas del mundo. También cabe destacar que en Dinamarca, los veterinarios no venden antibióticos a los criadores, ya que no tienen ningún interés en ello. Simplemente escriben una receta y el granjero los compra en una farmacia. Es algo muy diferente de otros países, Francia en especial, y juega un papel muy importante en el consumo del país. Debemos extender esta buena práctica a otros países del mundo. De ese modo, los productos alimenticios que importemos serán de buena calidad y de estándar garantizado. Pero solo podemos hacerlo cooperando con otros países, animándolos a reducir el consumo y el abuso de los antibióticos. Ofrecemos nuestra ayuda a todo el mundo para demostrar cómo controlar estos problemas y hacer las investigaciones necesarias. Personalmente, creo que el mayor obstáculo para prohibir los agentes de engorde a nivel mundial es el hecho de que los estadounidenses siguen permitiendo el uso de antibióticos. Mientras Estados Unidos siga permitiendo esta práctica, muchos otros países seguirán su ejemplo. Stuart Levy de la Universidad de Boston fue uno de los primeros microbiólogos en dar la voz de alarma sobre la amenaza de la resistencia bacteriana a comienzos de los años 90. Los antibióticos fueron diseñados para ayudar a personas y a animales con las enfermedades, no para otras cosas. Y creo que uno de los mayores impulsores de la resistencia ha sido el uso de antibióticos para el engorde del ganado. Me alegro de que la Unión Europea los haya prohibido. Estados Unidos está en proceso, pero vamos por detrás. Existen otros modos de ayudar a engordar a los animales sin darles antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Estos sirven para curar las enfermedades, pero al mismo tiempo crean un entorno para las bacterias resistentes a ellos. Stuart Levy sigue con su trabajo en la lucha contra las infecciones bacterianas junto con un grupo de alumnos en su pequeño laboratorio universitario. Actualmente, a medida que crece la resistencia, necesitamos nuevos antibióticos. Las empresas que siempre se han dedicado a ello han abandonado este campo de investigación para centrarse en otras áreas que les proporcionan mayores beneficios. Sustancias que reducen el nivel de lípidos, medicamentos cardíacos, neurolépticos, todos esos campos en los que el consumo es de por vida. Por el contrario, un antibiótico solo lo usamos para tratamientos de corta duración. ¿Qué está ocurriendo? Pequeñas compañías farmacéuticas están cubriendo ese hueco. Por suerte, ya que de otro modo no avanzaríamos. ¿Cómo ganaremos y cómo recuperaremos nuestra posición en el control de las bacterias si no se van produciendo nuevos antibióticos? Ese esfuerzo procede ahora de las pequeñas empresas que se dedican a desarrollar nuevos fármacos. Nuevas empresas de Boston y otras ciudades tienen por delante la tarea de descubrir nuevos antibióticos. El laboratorio de Kim Lewis tiene un enfoque original para atacar a una infección. La idea es intentar someter a las bacterias, es decir, cultivarlas en su hábitat natural, y a continuación, extraer las moléculas que crean para atacar y defenderse de sus enemigos. La verdadera guerra es la que tiene lugar entre las bacterias de la Tierra. Combaten entre ellas con antibióticos, y nosotros nos dedicamos a tomar parte en ella y adaptarla a nuestros propósitos. Así es como descubrimos nuevos antibióticos de la batalla que se lleva librando desde la antigüedad entre diferentes especies de microorganismos del suelo. A diferencia de los humanos, las termitas viven pacíficamente junto a las bacterias, probablemente porque tienen mucho que ganar con ellas. De hecho, sin la ayuda de los numerosos microbios de su aparato digestivo, no serían capaces de digerir la madera. Las termitas están rodeadas de bacterias que no paran de producir enzimas para defenderse de sus rivales y que nos enseñan mucho sobre cómo crear toda una nueva generación de antibióticos. Los investigadores ponen trampas para atrapar a las bacterias que quieren estudiar. El propósito de este aparato es enriquecer y cultivar un tipo específico de bacterias, los actinomicetos. Se trata de un gran grupo de bacterias que puede producir la mayoría de los diferentes tipos de antibióticos. Aquí podemos ver las zonas donde no ha crecido el hongo. Eso significa que la bacteria que hemos aislado produce antibióticos que impiden el crecimiento de este hongo. Estos gusanos se alimentan de bacterias que se encuentran en el suelo, pero se ven afectados por ciertos patógenos humanos, incluidos los enterococos. Para probar la eficiencia de los nuevos antibióticos, los investigadores inyectan enfermedades a estos animales y los utilizan como modelos. Gabriel, ¿qué estás investigando con los gusanos? Estos son pequeños gusanos que se encuentran en la tierra y los utilizamos de modelo para probar nuevos antibióticos. Si no tratamos a los gusanos tras ser infectados, mueren a las pocas horas, en mediodía. En cambio, si los tratamos con antibióticos o nuevas moléculas que acaben con el patógeno de su interior, sobreviven, como este. Nuevas empresas están surgiendo en casi todas las capitales europeas. Asumen el riesgo económico que los grandes laboratorios no están dispuestos a correr, continuando la batalla contra las bacterias multiresistentes. En las afueras de París, un pequeño grupo de investigadores ingleses, indios y franceses se han establecido en una zona antes ocupada por un gran laboratorio farmacéutico para seguir con su investigación antibacteriológica. Esta es la jaula, bien. Este grupo fue tratado con nuestro antibiótico. Vale. Este está bien. Estos ratones han sido tratados con compuesto de Novexol y los estamos observando durante varios días. Es importante que averigüemos si son más, menos o tan efectivos como los productos que ya existen en el mercado. Y concretamente, si son activos contra los gérmenes resistentes de los hospitales. Tenemos un compuesto que consigue acabar con los estafilococos aureo resistentes, que suponen un grave problema para los hospitales hoy en día. De hecho, parece bastante prometedor. Thank you. Tenemos tres antibióticos en avanzado estado de desarrollo. Es decir, que todos están en fase de prueba en humanos. Uno de ellos es una combinación de dos medicamentos. Ambas moléculas son activas contra las bacterias. Y se ayudan la una a la otra de un modo sinérgico. Así que si la bacteria quiere resistirse a esta combinación, tiene que mutar contra las dos partes de la molécula. Por ello, a la bacteria le resulta muy complicado ofrecer resistencia al antibiótico. No me gusta la idea de que estamos luchando contra las bacterias. Pero creo que el poder de los antibióticos ha llevado a muchos a creer que deberíamos deshacernos de ellas totalmente. Genial, acabemos con ellas. Pero eso es imposible. De hecho, las bacterias llevan millones y millones de años en la Tierra. Han visto a los dinosaurios surgir y desaparecer, y siguen aquí. Puede parecer una utopía decir que podemos convivir pacíficamente con las bacterias. Pero es algo que está sucediendo ahora mismo. En mi piel hay bacterias que no me provocan ningún problema. Estamos coexistiendo pacíficamente. Si una bacteria causa una infección, hay que tratarla. Pero no podemos intentar deshacernos del mundo bacteriano. Deberíamos aceptarlo. Y es necesario por nuestra propia madurez. Deberíamos coexistir pacíficamente porque las necesitamos, y ellas a nosotros. Tras superar la falsa esperanza de un mundo libre de enfermedades, el hombre ha aprendido a considerar al antibiótico como un bien preciado que hay que conservar. Es más, las bacterias que nos han dado el aire que respiramos, además de los antibióticos que nos curan, también nos están enseñando una valiosa lección. Porque este entorno natural e invisible que nos rodea está lleno de recursos y soluciones para los muchos retos que afronta el mundo moderno.